Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un importante encuentro que se va a realizar este jueves, un encuentro virtual, como viene ocurriendo con tantas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones en esta pandemia. Es el encuentro de la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marta Arriola. Ella es fundadora del Banco Popular de la Buena Fe. Marta, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco, saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente y gracias por atendernos, Marta. Bueno, la idea inicialmente era que nos contara, para mucha gente que no conoce de qué se trata esto, ¿qué es el Banco Popular de la Buena Fe? Bueno, para quienes no conozcan qué es la experiencia del Banquito Popular de la Buena Fe, los invito mañana jueves, jueves 18, a las 18 horas, a sintonizar en las distintas redes que van a estar retransmitiendo. Creo que hay un Facebook, después lo pasamos bien con vos, me ayudás para que quien quiera enterarse participe de un Zoom diferente, porque seguro va a ver todo lo que el banquito tuvo y si podemos recuperar también desde esta refundación la mística del banquito, va a seguir teniendo. Siempre ha sido una experiencia muy, muy alegre, muy festiva, con mucha mística, nacida bien desde el pueblo. Así que mañana estamos relanzando este banquito, que en realidad nace en el 2000-2001, un tiempo muy complejo para la Argentina, donde inspirados en la práctica de Mohamed Yunus, el economista de Bangladesh, que hizo una experiencia de pequeños créditos en su pueblo, bueno, inspirados en esa experiencia, nos animamos a construir una propia, acriollada, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión del mundo, desde la metodología de la educación popular, y dimos en llamar a esa experiencia Banco Popular de la Buena Fe, o el banquito, como lo llamamos cariñosamente. Es decir, que consistió en la, y consiste, porque vive aún, en algunos territorios se ha mantenido viva la experiencia de pequeños créditos solidarios, con garantía solidaria, préstamos que se distribuyeron y se hicieron presentes a través de la acción del Estado, porque si bien fue una experiencia nacida en una barriada popular de La Plata, en Villa Alba, tuvimos la gran oportunidad de presentarla al gobierno nacional en aquel momento y se hizo política pública por el 2002-2003 y continuó siéndola por muchos años. Así es que nos parece que estamos en un momento histórico que necesita de participación popular, de mística en el barrio, de estar levantando las banderas que nos hacen construir la felicidad y la justicia social donde podamos estar. Así que estamos felices de poder retomar este camino que les estoy compartiendo. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro a partir de la refundación del Banco Popular de la Buena Fe? Primero es una declaración política. Estamos de pie. Nos volvimos a contactar gracias al esfuerzo de un equipo de compañeros y compañeras que se puso al hombro retomar el contacto con cientos de organizaciones populares a lo largo y a lo ancho del país. Nos pusimos en contacto para decir somos un espacio amplio que apoyamos al gobierno nacional y popular, construimos un documento para hacer explícito nuestro apoyo porque nos sentimos parte de las luchas históricas de nuestro pueblo y en este momento queremos estar presentes. Así que en principio es ponernos de pie, manifestarnos en el acompañamiento al gobierno de Alberto y de Cristina y desde esa opción recomenzar una práctica de economía social, de pequeños créditos, que vamos a ver paso a paso cómo reconstruimos, porque en esta ocasión no lo hacemos desde el Estado, no lo hacemos desde la comunidad organizada, desde las organizaciones libres del pueblo que nos decimos y queremos manifestar ser sujetos activos de esta etapa histórica, desde ahí. Marta, ¿el contexto político ayuda al avance, al desarrollo de estas propuestas? El contexto político está complicado, sobre todo por la pandemia que nos golpea y que, bueno, va y viene. Nos enfrentamos a un virus que muta, que no conocemos, a una amenaza que nos arrincona, por momentos podemos salir, está, bueno, el gobierno nacional ha procurado las vacunas y estamos en una situación mucho mejor que la que estábamos. No obstante eso, las mutaciones hacen que nuevamente estemos, bueno, con la propuesta de cuidarnos más, de seguir trabajando desde lo virtual, aunque tenemos también, por supuesto, todas las actividades presenciales en nuestra vida cotidiana y institucional y colectiva, pero con estos cuidados nos animamos a lanzar el banquito y a caminar. Esto desde una primera lectura que hace a un fenómeno que tiene que ver también con una actitud, más que con una actitud, con una crisis socioambiental. Nosotros la leemos desde una crisis civilizatoria, ¿no? Yo también participo de un movimiento que se llama Cuidadores de la Casa Común, que, bueno, apuesta a generar trabajo para jóvenes que están en situaciones de descarte, en tareas del cuidado, muchas. Pero está relacionado con este relanzamiento también del banquito, porque nos animamos a decir, estamos presentes, es una situación la que atravesamos compleja, donde hay una voluntad política de acompañar al pueblo que más sufre y nosotros decimos queremos estar presentes. ¿Es difícil el panorama? Es difícil. Hay que construir desde las bases, hay que fortalecer la relación con las instituciones, entre las organizaciones del pueblo, con las instituciones y las organizaciones de gobierno, seguro, y ser capaces de soñar en grande, porque si no hay sueño, no hay proyecto real posible, si no podemos recrear el sueño. Y por acá vamos nosotros, que somos soñadores y soñadoras, también históricos, ¿no? Marta, ¿cuál es el rol del Estado en el desarrollo, digamos, de esta propuesta, pero de otras que buscan promover una economía con valores más humano? Lo pregunto porque, al menos en el caso de las radios comunitarias, tal vez somos objetivo de bellos discursos y de palmadas y nos elogian, pero a la hora de poner la plata, el Estado la termina poniendo en los mismos grupos mediáticos poderosos que, bueno, muchas veces están directamente en una batalla contra la democracia, contra la sociedad. ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado? Bueno, vos estás diciendo casi todo, porque hay oportunidades históricas que no podemos perder y que a veces nos parece que estamos haciendo todo lo posible por no perderlas y la historia misma nos devuelve otra imagen en el espejo. Me refiero en este caso concretamente a la ley de medios, de comunicación audiovisual, que nosotros no pudimos terminar de reglamentar cuando la tuvimos entre las manos para hacerla cierta. Es un tema complejo, no lo voy yo a simplificar en esta entrevista porque además da para una lectura mucho más profunda que la que estoy haciendo, pero quiero ir al punto al que vos me invitás a ir porque me parece que, como bien lo señalás, hay que construir participativamente las políticas públicas. No hay otra manera de construirlas para que efectivamente se amarren, se sostengan y se amplifiquen. Y cuando el Estado abre, como fue el debate y la construcción de esa ley, tiene la obligación de hacerla cierta, de ejecutarla. Y lo mismo pasa si nos asomamos al mundo de la economía social, que es lo que vos estás señalando. Si bien hemos avanzado mucho en el país en este punto, porque hay leyes que le dan un marco institucional cada vez más serio a la economía que antes interpretábamos como informal, etcétera, cada vez con más solidez conceptual de recursos y de marco legal, bueno, nos queda mucho camino por recorrer porque, bueno, porque las condiciones del contexto también son adversas y no solamente la economía social se enfrenta a nuevos desafíos. Nos enfrentamos a nuevos desafíos en general, en los distintos campos de la vida económica, social, cultural del país. Pero me parece que el Estado se tiene que hacer cargo de posibilitar la redistribución de los recursos. Y que, por ejemplo, para hablar de los pequeños créditos, las tasas de interés sean las mínimas, porque para que sea cierta una política de pequeños créditos en la Argentina, o medianos créditos para los sectores populares, es necesario generar un esquema de financiamiento diferente, viable, posible. En el tiempo que pusimos en marcha el banquito, se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Empezó siendo una experiencia en pocas provincias, 6 provincias al inicio, y después se extendió a lo largo y a lo ancho del país con miles de organizaciones participando. Y fue posible porque el Estado financió el funcionamiento de los bancos en cada territorio, de los banquitos. Los banquitos funcionaban semanalmente en un centro vecinal, en un club, en una organización comunitaria, muy bien, digamos, clave para la barriada, que todos conocían y que era fácil acceder. El banquito llegó al barrio y eso fue posible porque el Estado se hizo cargo, porque lo financió, porque financió la formación y capacitación de los educadores comunitarios, de los promotores y promotoras que a partir de una metodología de trabajo muy clara pudieron dar luz y vida a los centros de funcionamiento del banquito y financió lo y digamos, el dinero llegó a partir y a través del financiamiento del Estado. Sin estas condiciones hubiera sido imposible hacer la experiencia que se hizo. Y hoy nosotros queremos volver por los fueros, es decir, volver por reconquistar ese derecho al acceso al crédito. Hoy la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, tiene abierta una línea de trabajo y de créditos y de financiamiento. Nosotros vamos por la ampliación de esa posibilidad, por la capacitación de tutores, por el financiamiento también de los educadores y educadoras que sostienen redes de estas características en los territorios, porque esos son gastos, entre comillas, que el sistema financiero tradicional desconoce. Es decir, se financian a través del circuito económico tradicional. En este caso es imposible si el Estado no lo sostiene. Es decir, hay una cantidad de variables que nosotros a partir de la práctica hemos aprendido y entendemos que para que esto sea posible, vuelvo a decir, el Estado tiene una presencia decisoria, si no, no es posible. ¿Eso está garantizado o está avanzado en tratativas para que está comenzado a conversar? Bien. Por supuesto, lo hemos empezado a hablar con el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, que va a estar mañana en este relanzamiento. También conversamos con el presidente del FONCAP, que también va a estar presente mañana. El FONCAP tiene otra lógica porque es financiamiento para otro tipo de instituciones, pero no obstante, este presidente, que es muy joven y que además hizo su parte de su experiencia de fortalecimiento en su profesión, la hizo justamente con Yunus en Bangladesh. Entonces tiene una perspectiva muy clara de qué hicimos y qué queremos hacer. Entonces hemos ido construyendo alianzas antes de este relanzamiento, pero no tenemos cerrado todo. Nos gustó también hacer el gesto político de reorganizarnos, de dar este primer paso, mientras seguimos avanzando con estas alianzas que te comparto, con otras que también queremos desarrollar con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, que tiene también en su perspectiva la posibilidad de acceder a enlaces con la cooperación internacional. Bueno, nosotros siempre hemos golpeado muchas puertas. En este caso lo vamos a volver a hacer desde la convicción de que esto es nutriente, que es bueno para el pueblo, bueno para esta etapa histórica del país, que bueno, que nos importa, nos interesa volver a vincularnos para, como te decía al inicio, hacer un aporte militante y concreto en los territorios. Bueno, Marta, entonces este jueves desde las 18 se puede acceder para participar ahí en las redes del Banco Popular de la Buena Fe. Exactamente. Así que los esperamos, las esperamos. Agradecemos a Farco. Tengo un amigo tan querido, Néstor Buzo, que aprovecho a darle desde aquí a él y a su compañera y a toda la red un abrazo muy grande. Muy bien. Marta Arriola, fundadora del Banco Popular de la Buena Fe. Gracias por el contacto con el noticiero de Farco. Gracias a vos, Pepe. Un abrazo.